Buenos días, estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org, en el KSXA. Y hoy es el viernes 14 de abril de 2023. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando. Les recordamos que este noticiero lo pueden sintonizar los lunes, miércoles y viernes a las 8 y a la 1. Agradecemos mucho a los que comparten con nosotros lo que sucede en sus organizaciones, lugares de trabajo, en sus lugares de origen, en sus vecindarios y también información de lo que sucede con las campañas comunitarias, cuáles son los retos que como comunidad estamos enfrentando. Y bueno, sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Y en noticias de migración internacional, al menos 10 migrantes murieron ahogados frente a la costa de Túnez, al tiempo que la ONU advierte sobre el aumento de las muertes en el Mediterráneo. La Guardia Costera de Túnez afirma que al menos 10 personas murieron ahogadas y otras 30 permanecen desaparecidas después de que la embarcación que las transportaba naufragara este martes frente a las costas tunecinas. Los migrantes intentaban llegar a Europa para solicitar asilo. Mientras tanto, Naciones Unidas ha informado que en lo que va de 2023, un total de 441 migrantes ha perdido la vida en el Mediterráneo central. Este es el trimestre más mortífero para los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo desde el 2017. Antonio Vitorino, que es el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, dijo al respecto, y cito, dado que en esta ruta se han registrado más de 20.000 muertes desde 2014, me temo que estas muertes se hayan normalizado. Los países deben intervenir ante esta situación. Los retrasos y las omisiones de los países en las operaciones de búsqueda y rescate están costando vidas humanas. Esta nota es en Democracy Now! Y en México, fiscales federales acusan al principal funcionario de migración del país por el incendio en una cárcel para migrantes de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas. Esta nota de Democracy Now! Fiscales federales de México presentaron cargos penales contra el principal funcionario de inmigración del país por el incendio que se desató en un centro de detenciones de inmigrantes ubicado en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas en marzo. Francisco Garduño es el director del Instituto Nacional de Migración de México y ha sido acusado de no haber tomado medidas para prevenir el desastre, a pesar de las claras señales de advertencia. La semana pasada, el medio Vice World News informó que la cárcel para migrantes donde se produjo la tragedia funcionaba como, cito, un centro de extorsión de facto, dijo. Según el reporte, los únicos migrantes que eran liberados del centro eran aquellos que contaban con los recursos para pagar un soborno de $200 a los guardias de seguridad. Esta noticia es de Democracy Now! Y en noticias internacionales, la ONU advierte que gran parte de la población de Somalia está al borde de la hambruna debido a la grave sequía que afecta el país. Las Naciones Unidas advirtió que la mitad de la población de Somalia, aproximadamente de 8.3 millones, requeriría asistencia humanitaria durante el año 2023 debido a que el país enfrenta la peor sequía que ha sufrido en décadas. en la capital somalí, Mogadiscio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este miércoles que los países deben intervenir para prevenir una catástrofe. Y esto fue lo que dijo. Una sequía devastadora ya ha provocado la trágica pérdida de 43 mil vidas solo en 2022. Esta sequía ha ocasionado el desplazamiento de 1.4 millones de somalíes, de los cuales el 80% son mujeres y menores de edad. El aumento de los precios de los alimentos está agravando, lógicamente, el hambre y la desnutrición. Y la sequía ha provocado que las comunidades más pobres y vulnerables estén al borde de la inanición y la situación puede empeorar, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Esta nota de Democracy Now. En su visita a China, el presidente de Brasil, Lula, le pedirá a Xi Jinping de China que ayude a negociar la paz en Ucrania, mientras que Estados Unidos no prevé que haya conversación de paz en 2023. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, llegó a China para una visita de Estado. Lula le propondrá al presidente chino Xi Jinping que Brasil y China actúen conjuntamente como mediadores en conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Esto ocurre luego de que la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos dijera que prevé que la guerra en Ucrania se extienda hasta 2024, sin que ninguna de las partes acepte entablar conversaciones de paz. La revelación proviene de los documentos clasificados del gobierno estadounidense que se encontraron en una serie de archivos filtrados en Internet a principios de este año y que fueron obtenidos por el periódico The Washington Post. El periódico también informó que el hombre detrás de la filtración es un joven racista, entusiasta de las armas de fuego, que trabajaba en una base militar estadounidense. El individuo intentaba impresionar a un reducido grupo de personas, compuesto principalmente por hombres y adolescentes varones, en un foro privado de Discord, una plataforma en línea muy popular entre los aficionados a los videojuegos. Y el devastador número de víctimas del muro fronterizo, ahora que se ha elevado, como un neurocirujano de San Diego, ve las consecuencias por las caídas de los inmigrantes que tratan de cruzar este muro. Es un desastre humanitario que se puede prevenir, dice este doctor neurocirujano Alejandro Tenorio en una nota de Los Angeles Times. Y dice, en la mañana, a las 2 de la mañana, atendí a mis pacientes hospitalizados cuando sonó el teléfono y era un mensaje breve. Hombre de 30 años, fractura espinal inestable después de la caída del borde borde fronterizo. Pienso en todas las páginas similares que he recibido en mis 3 años como médico residente de neurocirugía en San Diego. Son jóvenes con lesiones graves que les cambiaron la vida y que sufrieron al caer el muro que separa a Estados Unidos de México. La administración Trump elevó secciones de este muro a 30 pies de alto en lugar de 8 a 10 pies, después de lo cual más caídas han causado lesiones mucho más graves. Y antes de ver al paciente me tomé un momento para mirar la resonancia magnética. Tenía una lesión grave en la médula espinal. Me acerqué a la unidad de trauma y vi al aterrorizado joven inmóvil que le sujetaba con un collar que le sujetaba el cuello. En lugar de una familia preocupada, estaba rodeado por oficiales de la patrulla fronteriza. Sentí su desesperación y luego su alivio cuando le hablé en español. Él empezó a llorar mientras lo examinaba para determinar el alcance de sus heridas y me dijo por qué vino. Y dice, y cito, ya era muy peligroso para mí y mi familia en el pueblo. Esta es una historia que conozco muy bien. Como hijo de inmigrantes mexicanos que cruzaron la misma frontera en la década de los 80, cuando huían de amenazas violentas en su ciudad natal, sé que la historia de vida de mi paciente fácilmente podría haber sido la mía o la de mis padres. Cuando cuido a personas que huyen de una violencia similar, sé que están buscando lo mismo que mis padres y todos nosotros, seguridad y una oportunidad de una vida mejor para sus hijos. Y como neurocirujano, estoy horrorizado por la erupción de lesiones traumáticas en el cerebro y la médula espinal causadas por las caídas desde este muro fronterizo. Bajo la orden ejecutiva 13767, la administración Trump comenzó a elevar la altura de las secciones del muro fronterizo en San Diego, Arizona y Texas, hasta 30 pies. El muro en San Diego se completó en 2019 y desde entonces ha habido un número récord de lesiones espinales traumáticas sufridas en caídas fronterizas. El Consulado de México señaló recientemente que 646 ciudadanos mexicanos resultaron heridos o murieron al cruzar la frontera entre 2020 y 2022. Y dijo que la principal causa de las lesiones, cito, estaba relacionada con el muro. Y me temo que esta tendencia empeorará en los próximos meses. La administración de Biden inicialmente firmó una orden ejecutiva para detener todos los fondos destinados a la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, la administración ahora ha aprobado la continuación de estos proyectos en Arizona y Texas. Más recientemente se aprobaron planes para erigir barreras de 30 pies en el histórico Parque de la Amistad en San Diego. Entiendo la necesidad de políticas fronterizas, pero aumentar la altura de una barrera física no es la respuesta. Ahora sabemos que esto lleva a las personas desesperadas a arriesgarse a sufrir lesiones en la médula espinal y el cerebro. Debemos instar tanto a los funcionarios locales como a la administración de Biden a que reconozcan estas consecuencias humanitarias y económicas no deseadas de los muros fronterizos. Y en noticias de inmigración, la reforma de asilo que era la firma del programa de Biden, ahora se encuentra en espera. La regla, que nunca se implementó por completo, buscaba procesar los casos de manera más eficiente. Esta nota de Los Angeles Times: la administración Biden detendrá su esfuerzo característico para reformar el procesamiento de asilo en la frontera, confirmaron este miércoles los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Estos funcionarios dicen que la pausa de la política es temporal antes de un posible aumento en los cruces fronterizos después de que finalice el título 42. La llamada regla de procesamiento de asilo, que la administración lanzó con bombos y platillos en 2022, permitía a los oficiales de asilo otorgar y negar asilo a los migrantes en la frontera sur. Los funcionarios de la administración dicen que la pausa es una medida temporal diseñada para que garanticen las agencias de inmigración del país que puedan estar preparadas para un posible aumento en los cruces fronterizos para finales del título 42. Es una política de la era de la pandemia que permite a los agentes fronterizos rechazar rápidamente a los migrantes. Pero los críticos dicen que la pausa señala el último movimiento del presidente Biden para alejarse de reformar el proceso de asilo y regresar a las restricciones al estilo de Trump. Y aquí hay una cita de Heidi Haltman, que es la directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante. Dice: es trágico ver que la administración abandona incluso un progreso mínimo a favor de reciclar las políticas de Trump, que son intencionales en su crueldad. Y esta, Altman dice, representaba uno de los pocos esfuerzos de esta administración para priorizar el procesamiento humanitario. Los funcionarios de la administración esperaban que permitir que los oficiales de asilo otorgaran o denegaran el asilo haría que el largo proceso fuera más eficiente y acortara los retrasos de años en los tribunales de inmigración, que es el principal organismo que otorga o niega el asilo después de que los migrantes son recogidos en la frontera. Pero los funcionarios del gobierno han estado preocupados durante meses de que los servicios de ciudadanía e inmigración que supervisan a los oficiales de asilo podrían verse abrumados por un aumento en los cruces fronterizos programado para el fin del título 42, que expira el 11 de mayo. Make them welcome Los Cenzantles. By my mother, I am Mexican. By destiny, I am American. I am of the golden people. I am Mexican-American. I understand you in English. I also speak Spanish. I am of noble people. I am Mexican-American. From Zacatecas to Minnesota, from Tijuana to New York, I am from two lands, and I defend both with honor. I have two languages, two countries, and two cultures. I am lucky and I am proud because that is how God wants it. Yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Yo te comprendo el inglés, también te hablo en castellano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Put your hands together again. Yeah. Zacatecas a Minnesota, de Tijuana a Nueva York. Los países son mi tierra, los defiendo con honor. Así es. Dos idiomas y dos países, dos culturas tengo yo. En mi suerte tengo orgullo, porque así lo manda Dios. Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Thank you. Muchas gracias. Un tribunal de apelaciones restablece parcialmente el acceso a la píldora abortiva mifepristona, esta nota de Democracy Now. La píldora abortiva mifepristona seguirá estando disponible, aunque con restricciones, después de que un tribunal de apelaciones bloqueara parcialmente el fallo emitido la semana pasada por un juez federal en Texas que había prohibido el uso del medicamento en todo el país. El miércoles a última hora, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ratificó algunas partes del fallo emitido por el juez federal en Texas que iban en contra de las recientes medidas tomadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos para aumentar el acceso a la píldora abortiva. Esta ratificación implica que mientras continúen las impugnaciones a la prohibición, las pacientes solo podrán acceder a la píldora a través de un consultorio médico o una clínica y no podrán recibirla por correo o directamente de una farmacia. Además, las pacientes ya no podrán acceder a la mifepristona luego de la 7ª semana de embarazo, mientras que anteriormente se podían hacerlo hasta las 10 semanas de gestación. La mifepristona se emplea en más de la mitad de los abortos que se practican en Estados Unidos y también se utiliza comúnmente para tratar abortos espontáneos, lo que evita la necesidad de recurrir a la cirugía. Es probable que este asunto sea llevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Aprueban la reincorporación de Justin Pearson, uno de los legisladores de Tennessee, que fue expulsado por participar en las manifestaciones a favor del control de armas. Nota de Democracy Now! La Junta de Comisionados del Condado de Shelby, estado de Tennessee, votó el miércoles por unanimidad de la reincorporación de Justin Pearson a la Cámara de Representantes de Tennessee. La reincorporación de Pearson se produjo menos de una semana después de la Cámara de Representantes estatal, controlada por los republicanos, votara a favor de expulsar a Pearson y a Justin Jones, otro joven legislador afroamericano. Ambos habían sido expulsados por encabezar las protestas pacíficas contra la violencia con armas de fuego que se llevaron a cabo dentro del Capitolio estatal después de la masacre ocurrida en la escuela de la ciudad de Nashville. Antes de la votación del miércoles, Justin Pearson se dirigió a cientos de simpatizantes que también se habían congregado frente al motel Lorraine en Memphis, el lugar donde Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968, hace casi exactamente 55 años. Esto fue lo que dijo Justin Pearson, y cito: "Vamos a seguir luchando para acabar con la violencia con armas de fuego. Vamos a seguir luchando para acabar con el racismo y la injusticia ambiental. Continuaremos luchando por nuestra comunidad y para empoderar a aquellos que han sido marginados. Nuestra lucha busca hacerlos partícipes en la toma de decisiones, en lugar de permitir que los cabilderos de la industria de las armas, la Asociación Nacional del Rifle, los multimillonarios y los donantes de campañas políticas sean los que tengan el control". Fue lo que dijo Justin Pearson. Y afortunadamente se aprobó la reincorporación de Pearson, uno de los dos legisladores expulsados en Tennessee. Una demanda alega que una cárcel de Indiana dejó morir de hambre a un recluso que sufría una enfermedad mental mientras estaba en confinamiento solitario. En el estado de Indiana, una demanda alega que las autoridades de la cárcel del condado de Jackson dejaron morir de hambre a un recluso que sufría de esquizofrenia mientras estaba en confinamiento solitario. Detalles impactantes e imágenes de video revelan que Joshua McLemore, de 29 años, fue sometido a un régimen de aislamiento durante 3 semanas a mediados de 2021. Durante ese tiempo se le negó el acceso a alimentos suficientes, un inodoro y atención médica en materia de salud mental. A pesar de mostrar signos claros de angustia intensa y de tener una historia de enfermedad mental. Mientras estuvo encerrado, McLemore supuestamente perdió 20 kilos en menos de un mes. El joven fue arrestado después de ser acusado de jalarle el cabello a una enfermera. Esta es una nota de Erin in the Morning, una mujer transgénero que nos brinda información acerca de las últimas políticas antitransgénero en Estados Unidos. Y dice: "Washington se convierte en el 10º estado en brindar protección a las personas trans que huyen de otros estados. Varios estados han aprobado leyes de protección en los últimos meses para contrarrestar las leyes antitrans que están proliferando en Estados Unidos. Washington se convierte en el 10º. En medio del aumento de la legislación antitrans en 2023, algunos estados han tomado medidas para salvaguardar a sus residentes transgénero. Recientemente, varios estados han aprobado medidas para proteger a las personas transgénero que buscan atención. Esta legislación es en respuesta a las personas trans que cruzan las fronteras estatales y abandonan los estados donde el cuidado está penalizado. Algunos visitan temporalmente únicamente para el cuidado, mientras que otros planean establecer la residencia permanente. Las leyes estatales que apuntan a actividades como ayudar a incitar a la atención de la afirmación de género han llevado a un mayor escrutinio, con estados como Tennessee y Florida preparados para investigar compañías que ofrecen tales servicios a través de las fronteras estatales. En respuesta, ha surgido una legislación de protección conocida como Leyes de Protección para defender a los pacientes y proveedores de citaciones y enjuiciamientos fuera del estado. Washington se ha convertido en el último estado en promulgar un proyecto de ley de este tipo, aprobándolo con una votación de 29 a 20. El proyecto de ley de Washington, HB 1469, protege a las personas transgénero, sus familias y proveedores de varias maneras. También protege a los proveedores de servicios de aborto y a los pacientes que cruzan las fronteras estatales para su atención. El proyecto de ley contiene varias disposiciones que prohíben la ejecución de citaciones si se relacionan con la atención de afirmación de género o el aborto, denominados servicios de atención médica protegidos, en este proyecto de ley. Vea una sección en la que incluso impide que el gobernador extradite a pacientes acusados de delitos relacionados con el aborto o la atención de afirmación de género. La senadora Jasmine Trudeau escribió la razón por la cual se necesitaba el apoyo al proyecto de ley en una entrevista reciente. El propósito de este proyecto de ley es garantizar que aquellos que buscan atención o aquellos que brindan atención reproductiva y de afirmación de género bajo las leyes de nuestro estado estén protegidos de responsabilidad. Los votantes de Washington y esta legislatura han sido muy claros sobre este tema. Apoyamos el derecho a ese acceso. También apoyamos a cualquiera que ingrese a este estado para recibir ese acceso. Varios estados cercanos han aprobado prohibiciones sobre la atención de afirmación de género en los últimos meses. Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Utah se encuentran entre varios estados que han aprobado prohibiciones sobre la atención de afirmación de género para jóvenes trans este año, lo que puede llevar a que más personas viajen a estados como Washington para recibir atención. Aunque algunos están esperando en los escritorios de los gobernadores, es probable que todos entren en vigencia. Para las personas que viajan fuera del estado para recibir atención a Washington, pueden esperar una amplia gama de protecciones si el gobernador promulga esta ley, que incluye protecciones de procedimientos civiles y derechos privados de acción, como la Ley de Cazadores de Recompensas por Aborto de Texas, protección contra escuchas telefónicas y divulgación de registros electrónicos, protección de registros médicos, denegación de extradición fuera del estado, no exigir arrestos por cargo de cuidado de afirmación de género o aborto fuera del estado, denegación de citaciones de información fuera del estado. Washington es solo el último estado en promulgar dicha legislación. La semana pasada, tanto New Jersey como Colorado aprobaron leyes similares o firmaron órdenes ejecutivas. Esto sigue a una orden ejecutiva firmada por el gobernador de Minnesota hace unas semanas, que brindaba protecciones comparables. Juntos, estos estados se están estableciendo como refugios seguros para las personas transgénero en una nación donde su cuidado es cada vez más criminalizado. Asimismo, estos estados afirman la conexión entre la atención de afirmación de género y el derecho al aborto, reconociéndolos como parte de una lucha unida por la autonomía corporal. Aquí una lista de estados con leyes de protección aprobadas. Legislación como esta es una necesidad. Los estados que criminalizan el cuidado ya han mostrado su voluntad de apuntar a personas a través de las fronteras estatales. Iowa, Indiana, Mississippi y otros estados tienen cláusulas que hacen que la ayuda e instigación a la atención de afirmación de género sea contraria a la ley. Florida escuchará un proyecto de ley que apuntaría a las empresas por cubrir ese cuidado para sus empleados, independientemente de dónde vivan los empleados. Idaho ha aprobado un proyecto de ley que apunta a las personas que sacan a los pacientes de aborto fuera del estado, de manera similar han intentado aprobar una legislación similar dirigida a la comunidad trans en el pasado. Washington ahora se encuentra junto a otros 9 estados para proteger la atención de afirmación de género y/o el aborto del enjuiciamiento fuera del estado, dado que los proyectos de ley 470 apuntan a la comunidad transgénero con consecuencias perjudiciales. Un número cada vez mayor de personas transgénero y sus familias se ven obligados a considerar la reubicación como su única opción. Estos estados han declarado inequívocamente sus fronteras como refugios seguros para las personas trans que huyen. Si bien es posible que nunca se conozca el número exacto de personas protegidas por estas leyes, aquellos que confían en ellas podrían evitar las medidas más duras impuestas por los estados que intentan criminalizar su cuidado. Esto es un artículo de parte de Erin in the Morning, una mujer transgénero que reporta sobre las leyes antitransgénero en Estados Unidos. If she brings you happiness, then I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. But if she ever breaks your heart, if the teardrops ever start, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando Buenos días, mi nombre es Fermín Leal, soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito

con varios descuentos disponibles. Los boletos solo para la exhibición cuestan $21.95 para adultos y $14.95 para niños de 3 a 12 años. Los precios de los boletos IMAX oscilan entre $6 y $9.79. Para comprar boletos de exhibición de IMAX, pueden ir a la página del California Science Center. El Centro Cultural de México, con mucho gusto, les invita a una plática acerca de los mayas. Esto como un regalo y con motivo del Día del Niño. Creemos que nuestros niños y nuestras niñas merecen conocer más de nuestra cultura, de los adelantos de todos los grupos prehispánicos y de nuestra historia. En esta ocasión nos da un gran orgullo presentar a los mayas, unos grandes arquitectos, astrónomos, matemáticos, lapidarios. Mucho que aprender de esta cultura. Entonces los invitamos y los esperamos este jueves 20 a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de México, localizado en el 837 de la calle Ross, aquí en Santa Ana. Los esperamos. Y ayer, 13 de abril, se celebró el Día Internacional del Beso. El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril en diferentes partes del mundo. Y la idea es recordar a las personas el simple placer asociado con el beso, por el beso mismo, a diferencia de besarse como mera formalidad social o como un preludio de las relaciones sexuales o de otras actividades. El besarse puede ser una experiencia gozosa y placentera por sí misma. Es una expresión de la intimidad. Y el Día Internacional del Beso no es aún tan comercial como el Día de San Valentín. Y en esta nota dice de la jornada, besar tiene múltiples beneficios. Disminuye el estrés, mejora el estado de ánimo y la circulación, aumenta la sensación de bienestar, fortalece el sistema inmune y hace trabajar a diversos músculos de la cara, mejora la piel y allana el camino a los orgasmos, entre otros muchos beneficios. En el Día Internacional del Beso, la sexóloga Carolina Roldán animó a hacerlo, pero destacó que esta acción siempre debe realizarse, cito, desde el consenso y el consentimiento. Advirtió que a diferencia de lo que se consideraba hace algún tiempo los besos robados, esos no son sexys, sino un atropello a los derechos, y expresó su rechazo a que los infantes puedan ser besados contra su voluntad. Y añade, en parejas el consentimiento para el beso puede ser súper sexy, porque qué mejor que escuchar cosas como se me antoja besarte, me encantan tus labios, me encanta tu cuerpo, ¿quieres? A partir del consentimiento no hay excusa para no pasar a todos los besos habidos y por haber y sin límite, dijo esta doctora. La embajadora de la organización DQT indicó que durante los besos con alguien con quien hay algún vínculo amoroso, cito, pueden liberarse hormonas como la oxitocina y la vasopresina, y neurotransmisores como la dopamina y serotonina. Todo esto disminuye los niveles de cortisol, que afecta el estado anímico y provoca el estrés. Los químicos cerebrales que se segregan durante el beso pueden incrementar el vínculo y la intimidad. Sin embargo, los besos en general simbolizan el acto de amor, sea o no romántico, ya sea que se dé en los labios, en la frente, en las mejillas, en las manos. Sea cual sea, siempre generará beneficios. Bueno, esta es una nota de la jornada y de CNN. Y aquí en el noticiero, pues habría que aclarar que aun cuando estamos de acuerdo con todos estos beneficios del beso, también y tristemente, tenemos que tomar nuestras precauciones. Habría que agregar una nota del beso en tiempos de pandemia. Y los integrantes de la Comisión Medalla Belisario Domínguez